anécdotas, porque éramos la Kika, el marica y la flaca. San Pedro, Mampel y desamor, compadre. La Kika en surutuneado, el marica en convertible rentado, la flaca con su look de rockstar deprimida y todos con el corazón parchado. Nos vestíamos palantro como si fuéramos banda de MTV, pero adentro nos bateaban como si fuéramos botarga de bubis. Nunca sacamos novia, pero sin mil historias de amores falsos y ligues de media hora. San Pedro, metal y desamor. La flaca decía que eran huecas, yo decía que todas eran iguales, pero al final terminábamos bailando cumbias de bronco pa' cerrar. La neta, nunca ganamos el trofeo al más cabrón, pero nadie nos ganó en diversión. En la barra éramos leyendas, en el grupo los payasos oficiales de la peda. Y cuando la vida te diga que no sacaste nada de provecho en la uni, tú respóndele con huevos. ¡Sí saqué! ¡Saqué risas crudas! ¡Llamemos para toda la vida! ¡San Pedro!